Estamos aquí, queridos oyentes, con nuestra directora general, Verónica Del Vecchio, para presentar este estreno de hoy, la columna web que va a comandar o que va a estar a cargo del amigo nuestro Franco Rota. ¿Digo bien? Exactamente. Hola, Franco. Muy buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas tardes, buenas noches. Bueno, Vero... Bueno, te dejo el comando. No, voy a ser muy breve para darle tiempo a Franco, que es lo que nos compete y más nos interesa acá. Franco tiene 16 años. Yo tuve el placer de haber sido su docente hace, no sé, más de 10 años atrás. Éramos todos muy jóvenes. ¿Docente de qué, perdón? De teatro. ¿Ah? Y siempre vi en él un talento que me particularmente interesante. Y tuvimos algunas charlas durante varios años y nos fuimos conociendo un poco más. Bueno, la cuestión es que un día me manda un texto, empezamos a intercambiar ideas y surge esta posibilidad de que él sea parte de nuestra web con su mirada, desde su edad y desde su interés específico por la filosofía, podemos decir, y por lo artístico. Entonces, bueno, va a empezar a desarrollar una columna en la web, en el soporte web de Ofrendas Urbanas, que ya está colgado en www.ofrendasurbanas.com.ar, en la sección de micros y columnas. En cuanto entras vas a ver Franco Rot, el título es Historias, a ver, léalo. De un chico sin sube, que odia las e-books. Bien. ¿Eso está bien? Ese soy yo. Contanos, Franco, ¿por qué decidís y de qué la va un poco esta primer columna con la que estrenamos... Tu web, nuestra web, la web de todos. Bueno, esta columna parte de un fenómeno que yo siempre vi en mis salidas del subte, en mis entradas al subte, que es cuando, al ver los cartelitos de colores que se agrupan en los tachos de basura o en los postes de la prostitución ilegal y ese tipo de ese rubro, las señoras vienen y los sacan. Los sacan en masa, se los llevan y los tiran en los tachos de basura. Y después siguen su camino como... Excelente. Sí, es algo que siempre, sí, está bien, pero siempre es algo que me fue algo que me llamó la atención, como, como un acto medio pequeño, pero a la vez es algo que es un cambio en lo que hacemos todos, en realidad. O sea, es un acto pequeño, pero es más meritorio que mirar los papelitos y seguir de largo. Claro. Pero, bueno, nada, eso de ahí va la primera columna, fue el primer tema que se me ocurrió y que pude llevar a cabo. ¿Escribiste algo sobre eso? Sí. Ajá. Y, nada, se lo mandé a Vero y ella me dijo que... Le había parecido bien, como siempre que le mando algo, siempre me dice que le parece bien. Ya no sé si seguir creyéndole. Está bien, le creemos. No, mentir, no es una mujer mentirosa. Pero. Mentir está muy bien igual. Claro. Una consulta. A ver, vos dijiste, sí, ese soy yo, historias de un chico sin sube. Sí. Que odia las e-books. Sí. Explícame desde ese ahí concepto. En adelante. Bueno, un chico sin sube porque no... A pesar de que me muevo solo hace 5 años por el subte, tengo una sube hace 3 meses. Y fue por una enorme presión de mi viejo de que tuviese una sube. Porque estaba dañando la economía familiar pagando 5 pesos el boleto de subte. Pero... ¿Había alguna razón particular por la cual no tenías sube o porque no querías hacer el trámite? O no quería. No, no. En realidad, primero que nada, pues siempre la pierdo. Pero... Somos dos. Claro. Pero para hacerlo un poco más poético, es como que... Me gusta... Soy un poco conservador en las cosas de la ciudad. O sea, no me gusta ver que la ciudad cambie tanto. Me gusta la ciudad antigua, me gusta ir por La Croce y Olleros y ver por ahí las casas bajas. O sea, y la sube es como que representa no pagarle más al tipo del bondi, no contar las monedas. O sea, obviamente es poco práctico y la gente me mira raro cuando pongo monedas en un bondi, pero es algo que a mí me parece que me define un poco también lo de no querer, no adaptarme, pero no querer ir con el cambio futuro. Sí, o hay algo capaz de la pérdida de los vínculos, me parece, que tiene que claro. ver eso, o sea, de que y de ciertos rituales también, digamos, pero la sube como que no necesariamente, digamos, ¿no? Pero no, como un símbolo, digamos. No, después le fui buscando la vuelta, ahora la mía tiene una calcomanía que parece una cámara de fotos, o sea, le fui buscando la beta a mi sube, pero también por eso va al lado de la cosa de los e-books, ¿no? Porque los e-books también como que representan, bueno, los e-books como... ¿A vos te gusta más el libro? Me gusta más el libro. A mí también. Porque el ebook es como que podés tener 500 libros, pero aún así no tenés el... Falta el olor, ¿no? El ruido. Sí. El vientito. O ahora, el interés, ¿no? Mientras... El interés de ir a buscar el libro, digamos. El interés de buscar el libro. Agarrar las moneditas. Porque si no, es como cuando vos Me gustaba más descargar la música por el Ares, también eso me encantaba. Ahora con el Spotify vos metés y tenés 700 canciones al segundo. Y a mí me gustaba el Ares, tenés que esperar, viste, que se rompa en el medio. ¿Qué pasa con el Facebook? Pará, esto me interesa un montón. Nosotros somos una generación que no nació con Facebook. Pero antes eso quería colar esta, que mientras él dijo que le ponía una calcomanía a su sube, me parece interesante como propuesta para pensarlo, ¿no? La tiro. Meterle arte a la sube, ¿no? Que cada sube sea personalizada. Y, no es mala idea. Y empezar ahí a hacer un laburo con la sube, entonces te ponemos arte a la sube. La dejo picando, sí. Eso se lo. Ahora ¿sabés sí, que me acordé? Perdón, con esto mismo, continuando lo tuyo. ¿Se acuerdan cuando salieron los primeros Lucky Paper en tipo? Claro, vos te reís porque eso es de otra generación. Los que vinieron como en. En pincelito, en pen, digamos. Claro, sí. No en pincelito. En. Como en una virome. Como una virome. Y se hacía mucho de pintar las cosas con Lucky Paper. Ah, sí. La mesa del colegio y demás. Ahí está, eso me gustaría para la sube, de ahí le damos con eso. No quiero desviarnos del tema de la columna, pero hablando del arte en las tarjetas, en un momento cuando se hablaba con tarjetas por teléfono, sí. Venían con, no sé, con distintos. Yo coleccionaba, qué boludo. Yo las tengo guardadas. Compraba tarjetas que no tenían crédito, digamos, para hablar. Entonces, bueno, genial esto que nos contás. Pensaba, digamos, claro, en. Siempre se habla mucho con la música, ¿viste? ¿Sabés lo que era antes conseguir un disco de Calamaro? Claro. Yo iba, lo esperaba, no estaba la disquería y un montón de cosas. Y bueno, yo pensaba que, sin embargo, tenemos una diferencia generacional importante. Y, por ejemplo, nosotros no nacimos con celular, no nacimos con Facebook. ¿Vos cómo te llevas con esas cosas que sabés que son modernas, pero son de tu época? O sea, para vos no es tan novedoso como la sube vino después, si querés. No, obvio, pero bueno. Yo, ¿cómo te llevas con eso? Yo no tengo computadora, así que el celular es mi única como ventana al mundo. Ajá. Más allá de la tele, que trato de tenerla apagada lo más posible. Pero el celular lo exploto bastante. Ahí tal vez soy un poco medio, no sé, careta, capaz de dar palabras, pero porque el celular lo uso bastante para. A mí me gusta la gente bien igual así, ¿no? No. Gente careta, bien. Me gusta la careteada. Claro. Pero, no, pero el celular es lo único que yo uso así como que estoy, me entro en las noticias, ¿viste? O sea. Parece porque también es algo medio. Te des una presión grande tener un celular para poder estar comunicado. Ajá. Franco, tenemos que ir despidiéndonos, pero. Quiero preguntar: ¿sobre qué va a tratar la columna que vas a escribir en la página de Ofrendas Urbanas? La próxima columna. Distintos temas. Me gustaría saberlo, pero. Ah, vinculados con la ciudad. Siempre vinculados con la ciudad van a ser. Sí. Ah, ahí va. Pero creo que la próxima va a girar en torno a la necesidad, no sé si argentina o mundial, de tratar de sacar ventaja de todo. Es tratar me de sacar parece más argenta. Ah, mira. Conozco mucha gente que. Por ejemplo, antes de irme tiré una pequeña. Por ejemplo, el otro día en el subte se me cortó el servicio. Y nos hicieron salir. Yo no sabía que te daban un boleto como de resarcimiento cuando te iba. Yo agarré uno y dije, ¿por qué no hacerlo? Y me fui a la otra boletería y agarré otro. Y me llevé dos boletos porque en teoría me llevó uno. Y ese, como ese pequeño acto de llevarme dos boletos en vez de uno, es como que también es algo que no me da vergüenza admitirlo porque sé que todos habrían hecho lo mismo en mi situación. Y es algo que me parece algo muy argentino y de lo que me gustaría seguir pensando y escribir sobre eso. Mira. Bueno, gracias Franco por haber estado este corto rato, pero. Y gracias por toda la obra que vas a hacer seguro en nuestra web. Lean, un fuerte aplauso, lo despedimos. Por supuesto, buenísimo. Lean que está buenísimo lo que escribe Franco. Y nos vamos a una tanda.